Radiodem presenta Globales, una ventana al mundo. Comentarios y análisis con una perspectiva internacional presentada por Juan Carlos Guerra, maestro de Sociología y Ciencia Política. ¿Qué tal? ¿Cómo están, estimados amigos? Bienvenidos una vez más a Globales. El día de hoy estaré hablando sobre los acontecimientos geopolíticos en relación a Rusia, que se puede decir que apuntan a un despertar, por lo menos reactivo, a lo que se ha venido dando con las acciones de Occidente en varias partes del mundo. Y es por eso que los invitamos a que se queden con nosotros, que desafortunadamente el día de hoy es un programa grabado, pero eso no quiere decir que no va a estar interesante. Entonces quédense con nosotros, que hoy me acompaña José Francisco Zamora Carmona. ¿Cómo estás? Muy bien, Juan Carlos, muchas gracias otra vez por la invitación. Ya sabes que siempre es un placer platicar contigo de estos temas que nos abren los ojos de lo que ocurre en el mundo y nos permiten despertar la visión de nuestro propio criterio con puntos de vista que muchas veces difieren de los medios masivos, que tienen obviamente su agenda propia y nos quieren hacer pensar de una manera cuando pues el mundo es muy diferente. Pero abrir los ojos, pero tampoco Rusia es la blanca paloma, ¿no? Ah, no, definitivamente. Estamos en un torneo de lucha libre, por así decirlo, donde ahora pues hay que ver que los dos tienen sus propios intereses y que los intereses son tan válidos como uno para el otro. El esquema, digamos, la dicotomía de que nosotros somos los buenos y ustedes son los malos, pues realmente es la que nos hace ver las cosas muy distorsionadamente. Oye, pero dices lucha libre, ¿que ya no hay leyes internacionales o qué? No, pues la lucha libre, la primera ley internacional es el ring, ¿no? O sea, la lucha libre, aunque sea de dos o tres caídas sin límite de tiempo, etcétera, hay ciertas reglas que hay que seguir o que se deberían seguir más bien, porque pues algunos países definitivamente, entre más se emborrachan de su propio poder, pues más se las pasan por abajo. Del triunfo. Así es, del arco. Oye, y si las caídas son de tres caídas son las luchas, pues estamos viendo que Snowden fue una. Así es. Siria, dos. Dos. Las Olimpiadas, tres. Tres. Y estamos viendo la cuarta, que sería la manita de puerco ya para rendir al Goliat. ¿Qué es Estados Unidos? Estados Unidos y, digamos, un poco la Unión Europea con la OTAN. ¿Y tú veías que lo que estaba pasando en Medio Oriente y que trataban de hacer en Ucrania era una especie de neocruzada? Acá vendiendo una forma de vida como superior, o básicamente era pragmático el irse a meter a Ucrania como hicieron en Siria y en Libia y en otras partes. Yo creo que son dos puntos. Uno, los verdaderos intereses. Obviamente hay muchos intereses estratégicos, energéticos sobre todo, y que es pues lograr controlar esos recursos y lograr poner a un grupo político, a un gobernante que te sea dócil, que te sea obediente y que digas o que haga lo que tú digas. Y al mismo tiempo, bueno, vender a tu mercado de consumo mediático, a tu población, que lo estás haciendo por causas nobles, por causas como la promoción de la libertad, los derechos humanos, etcétera. Digo, bueno, eso empezó desde que está la civilización. Así es. Pero ¿qué será? ¿Que ahora tronó porque alguien enfrentó a los americanos? O en Latinoamérica sabemos que vinieron a hacer lo que quisieron los americanos en África, en Asia, que de repente alguien con poder real los confrontó y por eso se puso en entredicho este que tiene toda la vida, ¿o qué? Sí, definitivamente, hablando de Rusia, bueno, hay que ver un poco la gran historia que tiene Rusia, la situación, pues, no decirlo deplorable, pero de debilidad relativa que tuvo tras la caída de la Unión Soviética, su intento de recomposición, de encontrar su propia alma, como le llaman, Searching Soul, que empezó primero con Gorbachev, fracasó totalmente, más o menos intentó hacerlo con Boris Yeltsin, y ahora con Vladimir Putin, bueno, está volviendo a pararse y a demandar el respeto que Rusia, o sea, Rusia en términos de como su civilización, como la patria rusa, está demandando, ¿no? Un poco lo que China está haciendo, China se le está reconociendo, bueno, quizá por su gran potencial económico, industrial, de manufactura que tiene, lo que está haciendo India, en su momento lo que hizo Sudáfrica en otra, digamos, en otra dimensión, y hasta cierto punto Brasil, ¿no? El demandar respeto, ser reconocidos como grandes jugadores de la geopolítica o de la política internacional, pues es algo que no es extraño a ninguna nación, al contrario, sorprendería que un país no buscase este tipo de respeto internacional, o la seguridad de sus fronteras, el que no se lo va, le vayan quitando cada vez una rebanada más y más y más grande, que primero fue Bielorrusia, luego Ucrania, luego los países bálticos, etcétera. O sea, que fue una injerencia directa en su esfera de influencia. Ellos lo ven así. Obviamente, si uno lo ve desde afuera tratando de ser neutral, sí. La OTAN, Estados Unidos y la Unión Europea fueron pues quitándole o avanzando su esfera de influencia en lo que antes era exclusivo de la Unión Soviética. Pero bueno, si Irán y Siria nunca fue soviético, ¿por qué lo defendieron a muerte también? Bueno, el caso de Siria sí estuvo bajo la influencia, o digamos bajo la esfera soviética durante la Guerra Fría. No hay que olvidar que Rusia tiene una base naval en, bueno, la Unión Soviética. Sí, en territorio sirio. Siria era uno de sus principales clientes de la venta de armas, hasta cierto punto de ideología política, y de alguna manera la Unión Soviética mantuvo o permitió que tras, digamos, las debacles de los países árabes en las múltiples guerras con Israel, pues mantuvo la estabilidad hasta cierto punto de Siria. Oye, pero bueno, hoy le toca a Rusia sacar la cabeza, sacar el patriotismo, pero en cuanto a relaciones internacionales, pues también siempre ha habido un contrapeso que surge naturalmente ante los excesos de otro, ¿no? Así es. O sea, no se puede estar alguien solo nada más haciéndola de bronca y sin que venga alguien a responder. Así es, esa es una de las, definitivamente una de las reglas primordiales de la política internacional. Junto con la reciprocidad, pues es la búsqueda natural del balance de poder. Aunque se ha tratado o se ha llamado a esta búsqueda del balance de poder como algo anacrónico, algo que murió con la Europa de la Primera Guerra Mundial, con las alianzas secretas, teníamos la conferencia de Viena que trataba de recomponer el mapa, siempre pues logrando este balance de poder, y se trató de sustituir por un nuevo orden mundial en su momento, por la Sociedad de Naciones, los que famosos 14 puntos de Wilson, que ahora, paradójicamente, eso es lo divertido, lo interesante, son los argumentos que está usando Rusia para haber actuado como actúa en Ucrania, ¿no? Sí, pues el ministro francés de Exteriores en el siglo XIX decía que el mismo Dios estuvo con 10 mandamientos para arreglar el mundo y que ahora los americanos con 14. Entre esos 14 puntos habían democracia, autodeterminación, así es, o sea, soberanía, uh-huh, acuerdos abiertos y libre mercado, uh-huh, y de alguna forma han puesto en entredicho en su haber y en su actuar pues por lo menos 3 de los 4, ¿no? Sí, así es, digo. O los 4, ¿no? Jalón. Sí, si analizamos el devenir histórico, no nada más de Estados Unidos, sino de las potencias europeas o inclusive de otros países o naciones con aspiraciones de potencia en Asia incluso, hay una serie de contradicciones muy, muy frecuentes, ¿no? De lo que ellos dicen en principio y de lo que están realmente realizando en el papel, ¿no? Kerry acaba de decir, el secretario de Estado de Estados Unidos, que el uso de la violencia para adquirir territorio es algo totalmente reprobable, irreprochable y que no tiene sustento, ¿no? Que debe ser, no debe ser reconocido. Y yo, a mí me gustaría preguntar, bueno, ¿por qué Kerry no dijo esto en 1847, cuando James Polk decide invadir a un país que le era inofensivo y se queda con la mitad de él? O sea, ¿por qué sacan esto cuando Rusia lo hace y ellos crecen la mitad de su territorio utilizando lo que están repudiando en este mismo momento? Bueno, porque antes en los puntos de Wilson todo el mundo era pagano, ¿no? Según ellos. O sea, no había el orden que ellos habían estructurado y por ende, pues, todo se valía. ¿O es muy no, es excesivo esto? Yo creo que Wilson lo que quiso hacer es... Wilson era un académico y su carrera, digamos, se le consideraba como los, lo que ahora le llamarían las palomas o los idealistas hasta cierto punto. Y él intentó, al menos nuevamente en sus escritos o en su filosofía, encontrar soluciones a un problema endémico de la historia de la humanidad, que es pues, la guerra es la continuación de la política por otros medios, ¿no? Entonces, precisamente la máxima de Clausewitz. Todo lo que no se puede solucionar de manera política para, digamos, fijar una línea fronteriza, pues se recurría a la guerra. La guerra era una profesión. Esa es la razón, una de las razones de la creación del Estado moderno. El tener el monopolio del poder, de la coerción, para poder tratar de implementar este tipo de decisiones, primero, oye, por un lado, a nivel interno, el Estado policial, y al otro, frente a sus vecinos. Lo que quiso hacer Wilson era, bueno, pues vamos a renunciar a la guerra, vamos a sustituir este sistema de alianzas, de balances de poder que nos llevó a esta, digamos, gran apocalipsis, a esta gran debacle de la Primera Guerra Mundial, con algo abierto donde todos los países civilizados, y esa es la palabra clave, participen, ventilen abiertamente sus diferencias y no se recurra al uso de la guerra. Eso se trata de reforzar con el pacto Bryan-Kellogg, entre Estados Unidos y Francia, donde se renuncia al uso de la fuerza como un instrumento de política exterior. Pues sí, pero también se puede decir que esa intención de abrir el mundo para todos y para todas las nacionalidades y etnias, pues también es una forma de debilitar a los imperios que todavía quedaban para darle la chance a los grupos étnicos que están atorados en los imperios de que tengan su propio país, y que acabes con esto desmembrando a los imperios y que puedas tú competir con ellos y hasta acabarlos dominando, que fue exactamente lo que pasó, ¿no? Así es, definitivamente el principio de determinación de los pueblos, del reconocimiento de las nacionalidades, pues estaba muy enfocado, o tenía ya nombre y apellido, era desmembrar, quizá como castigo, quizá como un algo, inclusive una solución ingenua a los problemas latentes que tenía el Imperio Austrohúngaro, que tenía el Imperio Ruso en su momento, el Imperio Alemán, y que bueno, después se les revirtió al Imperio Británico, ¿no? Donde todas las nacionalidades, todos los pueblos sojuzgados, las naciones que fueron conquistadas por estos países, inclusive por Estados Unidos, pues han tratado de alguna u otra manera de demostrar o de buscar su autonomía. Vamos tantito a la historia. Vamos a hablar de la Primera Guerra de Crimea. Estamos en el siglo XIX, en que está el mundo, pues está terminando el mercantilismo. Hay una etapa colonial que todavía está reseando en algunos lugares. Está la industrialización. Y todo esto se interpreta como nacionalismo. Tú ves que hoy se acusan también de nacionalismo. ¿Ves hoy algo similar? ¿O realmente es nada más un nombre para una excusa, una etiqueta para lo mismo de siempre, estar expandiendo territorios, buscando recursos, o poniendo bases militares? ¿Es lo mismo? ¿Es nada más un cambio de nombres? ¿Es una era distinta? ¿O ves tú grandes similitudes entre la guerra de Crimea primera y la de hoy? Bueno, definitivamente el factor de las nacionalidades es puede ser tanto un fin, es decir, sí es válido que un país busque conglomerarse digamos, en una entidad homogénea con valores compartidos que los diferencien de los demás y volverse, digamos, un entity, una entidad política diferente, diferenciada de las demás. Sí, pero Rusia, pues no es como que anda necesitando mucho eso, ¿sí? No, el país más largo del mundo ahorita. Sigue siendo el país más grande. De hecho, si partes Rusia en la mitad, Rusia seguiría siendo el país más grande del mundo. Inclusive, si esa mitad la vuelves a partir, seguirían siendo el más grande, pero bueno. Pero la cuestión nacional esa llamada de la nacionalidad, sí es un motor, es un... es una fuerza histórica, es una fuerza que creo yo sigue siendo vigente, porque finalmente es tratar de ser, estar con los tuyos siempre, ¿no? Fue una de las razones, obviamente, que desencadenaron la primera, o más bien la guerra de Crimea. Obviamente en ese momento había una competencia estratégica, había una competencia de influencia entre el Imperio Ruso, que estaba de alguna manera despertando, estaba modernizándose, frente a un imperio que estaba colapsando lentamente, el Imperio Turco, donde empiezan a competir directamente. Occidente interviene en ese momento paradójicamente, bueno, no paradójicamente, es parte de la realpolítica. Pero ahí Occidente era Francia y Inglaterra, ¿no? Inglaterra, a apoyar a Turquía, cuando Turquía es derrotada escandalosamente por Rusia en la batalla naval de Sinope. Ese fue lo que el temor de que Rusia siguiera expandiéndose, llegara a dominar todo el Cáucaso y lograra dominar. Querían llegar al Mediterráneo. Al Mediterráneo, así es. No hay que olvidar que dos o una de las preocupaciones centrales de Rusia es el tener una salida permanente, un puerto marítimo permanente de agua caliente. Los puertos permanentes, o sea, los puertos que tiene Rusia en el Báltico, pues en el invierno se congelan, al igual que en el Ártico. Y pues el Crimea era la primera salida que lograba tener Rusia como a un mar cálido, navegable todo el tiempo del año. Claro, pasando obviamente por el estrecho de Bósforo, por lo que es Turquía. Turquía, lo que es ahora Estambul, Constantinopla, y de ahí llegar al Mediterráneo. Pero finalmente era la salida. Entonces, para Rusia dominar o tener esa Ucrania, pues se vuelve finalmente, cumple la aspiración histórica de salida, de poder ser parte del mundo cosmopolita. ¿Y por qué entonces Khrushchev en el 63 del siglo pasado devuelve Crimea a Ucrania? A Ucrania. Aquí hay dos cosas. Uno, Khrushchev era ucraniano, de origen ucraniano. Entonces era de, bueno, pues si yo soy de mi estado, pues dentro del mismo país no pasó nada, ¿no? Que eso nos lleva al segundo punto. En ese momento la Unión Soviética era una sola entidad política. Un cambio interno de geografía finalmente no hacía mucha diferencia. De hecho, administrativamente pudiera haber sido más sencillo, porque Crimea, la conexión que tiene es con Ucrania por un pequeño estrecho. En cambio, hay un... con Rusia hay un pequeño estrecho de agua que la separa, ¿no? Entonces, quizá administrativamente, el hecho de que Khrushchev era ucraniano y sobre todo el que no se contemplaba en ese momento, yo creo que jamás les pasó en la mente al liderazgo del Politburó soviético. La caída. La caída. Al haber la caída, entonces ya empiezan a ver complicaciones. Entonces puede decir que hoy hay una combinación de factores. Así recuperar es. Lo que era de ellos, mantener la identidad étnica, porque tú sabes que ahí surge la idea rusa. Así en es. Kiev, mantenerse como un poder, asegurar la estrategia también de la salida al Mar Negro. Así es. Darle un manotazo a los europeos, mantener su negocio del gas y el petróleo intacto, tener algo que hacer, darle una responsabilidad imperial a Vladimir Putin. O sea, no se puede decir que hay una respuesta simple para por qué pelearon a muerte o estaban dispuestos a hacerlo en esta vez en Ucrania también. Sí, definitivamente es una combinatoria de factores. Es el, digamos, es desde el punto de vista moral, por así llamarlo, y es quizá lo que más duele ahorita a Estados Unidos y a la Unión Europea, es el argumento moral que utiliza Vladimir Putin. Es decir, yo estoy protegiendo, yo estoy actuando conforme al principio de responsabilidad de proteger, y voy a evitar una limpieza étnica de los ucranianos contra el 80-70% de la población en Ucrania, una región semiautónoma en Crimea, una región semiautónoma de Ucrania, que teme ser perseguida por razones de su nacionalidad, perseguida por el nuevo gobierno ucraniano, que lo primero que hizo fue declarar el ruso como, prohibir el ruso como un idioma de uso común. Entonces, Vladimir Putin, yo voy a proteger, voy a evitar una limpieza étnica, intervengo y doy salvaguardas a la población de mayoría étnica que vive en este territorio. ¿Y por qué criticaron tanto entonces el Occidente si era algo natural, no? Sí, no, y fue eso. ¿Por qué? Porque Putin les dio una sopa, una cucharada de su propio chocolate. Estos mismos argumentos de responsabilidad de proteger los usó la OTAN, Estados Unidos y la Unión Europea para bombardear a Serbia a fin de lograr la independencia de Kosovo, porque el grupo étnico kosovar, que habitaba la mayoría de la provincia de Kosovo, decidió irse e interviene la OTAN diciendo: yo voy a evitar que los serbios hagan una masacre contra los kosovares. Entonces, no hay una diferencia realmente en lo que hizo la Unión Europea y lo que hizo Rusia. La única diferencia es: yo lo hago porque yo soy el bueno y tú no lo puedes hacer porque soy el malo. Bueno, responsabilidad para proteger también se usó en las cruzadas, ¿no? Era para proteger Tierra Santa y a los cruzados, que había que mandar gente continuamente a esa región del mundo, Medio Oriente. Sí, bueno, el término actual de responsabilidad de proteger, como paréntesis, se ha desarrollado un poco desde los genocidios que hubo en Ruanda y en un poco en Serbia. Pero ahí no, en Ruanda no entraron. Ah, no, no, se desarrolló a raíz como una mea culpa. Debimos de haber entrado. Entonces, ahora sí vamos a entrar. El problema es que la responsabilidad de proteger es un eufemismo, es un nombre, es un apodo de una actitud imperial que se ha sostenido. ¿Imperial? Imperial, sí. ¿Por qué? Porque yo soy el policía, yo soy el que decido que voy a entrar por sobre, digamos, la soberanía de otra nación. ¿Y te refieres a la OTAN, a Estados Unidos o a las dos cosas? A las dos cosas. Y te digo, es lo mismo porque si nos vamos a la historia, si nos regresamos a la época de Crimea, o antes, la justificación moral que tuvo la Inglaterra victoriana, que tuvo Francia para hacer sus imperios, era que ellos tenían una responsabilidad de civilizar. Ellos tenían que ir a los pueblos salvajes y traerle la civilización. Claro, primero entraba el cañón, la espada, el fuego, y después, con los pocos sobrevivientes que quedaron, la supuesta civilización. Así le dijo Hugo Chávez también a la iglesia, ¿no? Uh-huh. Cuando fueron. Sí, o sea, primero entra la espada y luego la cruz. Pero bueno, eso es realmente... Bueno, la espada ya es la cruz, ¿no? Sí, bueno, depende de cómo la volteas, si para arriba o para abajo, pero bueno. Ese es uno de las cuestiones que le ha dado el malestar a la opinión pública norteamericana y de la Unión Europea. Putin les puso una bailada, por usar un término coloquial, usando sus propias reglas. Usando la responsabilidad de proteger, el principio de autodeterminación de los pueblos establecido por Wilson. Y pero el referéndum lo presionó, ¿tú crees, Putin, o fue algo ahí local de Crimea? Digo, definitivamente no iba a realizarse si no hubiera sido propuesto o si no hubiera sido fomentado por Rusia. Eso es un hecho. Pero se llevó a cabo. Se llevó a cabo y el hecho es que toda la gente de origen étnico ruso o ruso parlante o que se visualiza a sí mismo rusa, votó a favor. De la misma manera que se llevó a cabo el referéndum en Kosovo, que tampoco se hubiera realizado si todos los bombarderos norteamericanos y de la OTAN hubieran reducido a ruinas a Serbia. Si de paso se llevaron hasta la embajada china. Pero bueno, o sea, estamos entre las mismas situaciones. ¿Por qué ahorita hay un enojo, hay una indignación y por qué en el otro caso un aplauso? Bueno, porque es el país de Mickey Mouse, ¿no? Son incapaces, ¿no? Según una. Sí, ahora lo que tenemos es un país o una nación que había estado debilitada por su colapso, por su recomposición, pues se ha parado y ya está demandando el respeto que se le negó. Muy bien, déjame ir a un pequeño corte y regresamos. Thank you. Estamos de regreso en Globales, que está hablando sobre el despertar ruso en un programa ya grabado, por lo cual no hay llamadas, pero quédese con nosotros. Se pone muy bueno en esta parte también. Estoy con José Francisco Zamora Carmona. ¿Cómo estás? Bien, bien. Aquí otra vez, muy agradecido por la invitación, muy gustoso de platicar, de intercambiar puntos de vista. Muy sobre... gustoso. Gustoso, sí. Muy bien. Entonces vamos a ver. 1991 cae la Unión Soviética. Uh-huh. Y lo primero que hicieron los neoliberales fue ir a privatizar las paraestatales de la ex Unión Soviética en lo que se llama la doctrina del shock económico. Así es. Tú sabes que en menos de 3-4 años la gente no tiene ni para comer y que de ahí surge Vladimir Putin. Eso no quiere decir que este surgimiento era imperial. Pero después viene Fukuyama, tú sabes, el libro del último hombre. Ajá, el fin de la historia. El fin de la historia que... y el último hombre, donde básicamente están vanagloriando el triunfo demócrata liberal de Estados Unidos. Que resultó pues demasiado optimista, demasiado ingenuo, porque la historia continuó. Y a Tony Blair le gustó esto, ¿no? Ajá. Convenció a Clinton de ir a meterse en Yugoslavia, que era una región que como quiera se estaba peleando de forma local. O sea, no es como sí. que ellos lo metieron como... pero se metieron. Sucedió lo que dices, esto de Kosovo, y Rusia no intervino ahí. ¿Por qué no intervino ahí? No, intentó intervenir. De hecho, hubo un punto muy álgido, porque Rusia demandó en su momento formar parte de la misión de operación de paz de Naciones Unidas, en su papel como miembro del Consejo de Seguridad de Naciones, pidió y demandó participación. Se le dio. Ellos ocuparon el sector del aeropuerto de Pristina, cosa que los ingleses y los norteamericanos intentaron evitar, y hubo casi un enfrentamiento. Finalmente la diplomacia afortunadamente demostró su valor nuevamente, y hubo una transferencia del poder o de la ocupación del aeropuerto de manos rusas a manos británicas de manera acordada y pacífica, que pudo haber causado, pues digamos, un costo humano bastante elevado. En aquel momento Rusia estaba debilitada, estaba en recomposición, se estaba tratando de, primero uno, despertar del shock que había pasado del colapso de la Unión Soviética, en que se le cayó de las manos a Gorbachev en un fin de semana. Estaba tratando de recuperarse de toda la sangría que tuvo, toda la desintegración de sus territorios, de sus repúblicas. Y luego se vino la crisis del rublo, ¿no? A finales de la década de los 90. Sí, definitivamente en ese momento Rusia estaba muy débil. Sí, pero bueno, no se imaginaban que en el 2001 iba a venir, después de los atentados del 2001 en las Torres Gemelas, esta doctrina de energía que básicamente de repente tiene la OTAN metida en Afganistán. Los tienen en Irak. Sí, después se viene la primavera árabe y están quitando un gobierno en Libia. Matan a su presidente. Sí, ahí no pudieron intervenir porque tampoco era esfera de influencia rusa. Aunque sí patalearon. Porque ahí no hubo un mandato de las Naciones Unidas. Ah, no, definitivamente. Y luego se viene lo de Siria y ahí se empiezan a meter ya más. Bueno, antes de lo de Siria, en 2008, viene el manotazo de Rusia en Georgia, porque ya los habían invitado a la OTAN y a la Unión Europea a Ucrania y a Georgia en 2007-2008. Y ahí sí vino ya el primer manotazo ruso, en donde después de la guerra con Georgia, pues le arrebata un pedazo de ahí de tierra último país, y ahí ya se empezaba a poner la cosa más calientita. Lo de Georgia obviamente fue el límite de la expansión de la OTAN. La OTAN se metió, digamos, en la parte sensitiva. Georgia es también una de las regiones clásicas, digamos, de Rusia, del folclore ruso, los cosacos. Stalin. Definitivamente, el mayor estadista o la figura de la historia de la Unión Soviética, pues georgiano, Stalin, ¿no? Y lo que pasa ahí en Stalin lo que pasa en Georgia son dos regiones autónomas de Georgia, buscan nuevamente por su origen étnico independizarse, las reconoce Rusia, Rusia les da la protección, Georgia intenta retenerlas a la fuerza y es donde se da la guerra. No es tanto que Rusia haya invadido Georgia, sino más bien dos regiones de Georgia que se independizan, Rusia entra en su defensa. El agresor claramente en este caso fue Georgia. Bueno, también Saakashvili pues era bastante boconcito, ¿no? Y andaba agarrando a todo mundo para vilipendiar a Rusia, ¿no? Sí, Georgia en ese momento comete el error de confiarse demasiado del acercamiento que tuvo con Rusia, con Estados Unidos. Estados Unidos envía una misión militar, conozco personalmente uno de los miembros que fue, y la lectura que toma Georgia es que tiene, digamos, las manos libres para hacer lo que quiera. Y este tipo de apoyos o misiones, desgraciadamente, muchos de los líderes malinterpretan el mensaje y no lo toman con una mesura, con una prudencia que debiera ser, sobre todo considerando que ya estás en lo que llaman la médula, la esencia irreductible de la nacionalidad o de un país que en este caso es Rusia. Oye, y bueno, ahí con ese conflicto en Georgia, pues se bajó el ímpetu, retiraron la invitación a la OTAN, a la Unión Europea, lo mismo con Ucrania, ya habíamos creído que se habían salido de la región, Occidente, Y después de lo de Siria, viene la crisis, que me imagino que empezó como algo doméstico por el hecho que los invitaron a las pláticas en la Unión Europea. El presidente prorruso Yanukovych dijo que no, pero no todo el país de Ucrania se enardeció. Se enardeció la parte occidental que quería, bueno, que había sido Polonia y que de repente se enardeció. Ahí se aprovechó Occidente para volverse a meter y ya se descubrieron 5 mil millones de dólares Así es, y así es. pagando ultranacionalistas. ¿Fue como la excusa Neonazista, o nunca se definitivamente, fueron? definitivamente, la famosa primavera ucraniana o el invierno más bien, fue una cuestión manipulada. Definitivamente Ucrania sí es una nación que vive una crisis de identidad. Tiene un elemento que toda la parte occidental, que era parte de Polonia, pasó a ser parte de o territorio de Ucrania cuando se firma el Tratado de Yalta y se acuerda que la Unión Soviética, incluyendo en ese momento la República Socialista de Ucrania, se van a mover 200 kilómetros al este, al oeste, como digamos compensación, como el premio por haber ganado la Segunda Guerra Mundial, y Polonia, porque esos 200 kilómetros que se movieron eran polacos, pero Polonia recibe en compensación otros 200 kilómetros al oeste, lo que es parte de Silesia, lo que era parte de Galicia. Alemania. De Alemania. Entonces, Ucrania se mueve y toma grupos que históricamente o étnicamente, lingüísticamente, estaban más, digamos, asociados con lo que era el imperio, en su momento el imperio austrohúngaro o Polonia. Esa es la parte de Ucrania que de alguna manera busca el acercamiento con la Unión Europea, mientras que, digamos, la Ucrania tradicional, la Ucrania del Kiev Rusan, la Ucrania histórica, pues mantiene esta afinidad de, pues si no primos hermanos o de hermanos, pues prácticamente el gemelo siamés con Rusia, ¿no? Sí, pero realmente el Parlamento de Kiev, pues, preferiría estar independiente y no estaban completamente a favor de Rusia, No, había diferencia como todo país y como toda democracia de que debiera de ser, siempre hay diferencias. Y había una estructura supuestamente diseñada para manejar estas diferencias políticas, el Parlamento. Si el presidente hace una decisión y se desea reemplazarlo, digo, puede sonar muy atractivo para algunos ultrarradicales, para algunos neonazis, para algunos skinheads, pues ir a ser parte de la turba, que fue lo que pasó, y tumbar a la fuerza a un presidente que fue electo por el voto popular de una manera constitucional, fuera prorruso o no. fuera Y prorruso o no. aparte, pues ahí sí se descubrieron 5 mil millones de esta diplomática Victoria Nuland, que era la representante de Ucrania para Estados Unidos, y hubo un video, o sea, eso de acuerdos abiertos que decía Wilson, pues paradójicamente Los están dando. con la fisgonería del NSA, pues les dieron con el atole, con su mismo chocolate, Así ¿no? es. Y ahí se descubre que ese dinero se está yendo para pagar grupos de choque, y pues ahí ya. Derrocar gobiernos electos ¿Y constitucionalmente. tú crees que directamente la caída de Yanukovych tuvo que ver con esos 5 mil millones de Totalmente, dólares? ¿Se comprobó? se ha comprobado. Se ¿Y se está, comprobó que este dinero acabó en grupos como el Pravi Sector, ultraderecha? así es. Grupos neonazis, grupos que ¿Y están empezando. francotiradores y toda esta gente que radicalizó las protestas que Sí, originalmente eran pacíficas? sí, sí. La manera de haber tirado a Yanukovych era iniciándole un proceso en el Parlamento. El Parlamento tiene un mecanismo para impugnar y reemplazar al presidente. ¿Por qué no se hizo? Lo que se buscaba era respetar la democracia y el imperio de la ley, porque había intereses de por fuera. Lo paradójico es que estos 5 mil millones de dólares para reemplazar un gobierno, una revolución fallida, que en la cual lo único que hizo es despertar al oso ruso, que reaccionó de una manera inesperada, de una manera, digamos, fuera de toda consideración política por parte de quienes dieron estos dineros. Paradójicamente, irónicamente, tienes en Estados Unidos, quien fue el que instó, junto con la Unión Europea, este cambio de régimen, otra de las palabras favoritas de la clase política norteamericana, tiene ciudades en quiebra que requieren urgentemente apoyo, un rescate y que se les ha negado. Estoy Ah, bueno, hablando de Detroit. Detroit en carne propia, lo conozco perfectamente bien. Y el pueblo norteamericano está teniendo que hacer campañas para acabar el hambre. Y no conoce ni siquiera lo que es Ucrania. Se comprobó con una estadística, una encuesta. Yo te pregunto, esta misma diplomática que estaba metiendo 5 billones, o sea, 5 mil millones de dólares, salió en este mismo video insultando a la Unión Europea, o sea, de mentadas de madre. Entonces, ¿por qué Estados Unidos se está metiendo en Ucrania? ¿Imperialismo? ¿O porque le quieren ganar el negocio del petróleo y del gas shale a Rusia para sacarle la vuelta a los primeros europeos? ¿O nada más porque no tienen nada más que hacer? No, de que tienen que hacer, tienen una tarea pendiente en casa que es rescatar Detroit. Bueno, de que creen que no tienen nada que hacer. Sí, porque la tienen. La infraestructura norteamericana se está cayendo por falta de inversión. ¿O quieren la base de navales a Sebastopol tanto para esto? No, era seguir, digamos, controlando a Rusia, seguir humillándola. Pero no lo siguen controlando. No, ya no. ¿Por qué? Porque la reacción de Vladimir Putin fue magistral. Creo yo que hubo una irresponsabilidad gravísima por parte de la Unión Europea al incitar, al financiar este movimiento sin crear un escenario. ¿Qué movimiento? El movimiento que tiró a Yanukovych. ¿Fueron los europeos o los americanos? Ambos. O sea, los 5 billones de dólares americanos y... Y obviamente toda la manipulación de la Unión Europea que en represalia a la negativa de Yanukovych de no firmar el acuerdo porque se va a acercar más con Rusia, deciden reemplazarlo. Pero no estaban alineadas estas fuerzas. O sea, por distintos lados. Porque por un lado dijimos que insultó a los europeos y que los americanos tenían una agenda propia en Ucrania. Sí, los norteamericanos obviamente ya estaba... ahí arreglado el convenio de Ucrania con los campos de gas con Exxon. Obviamente, ahí desplazando a Gazprom, el equivalente ruso. Pero la paradoja es que se supone que hasta el mismo Yanukovych estaba ahí dándole concesiones al gas shale en Estados Unidos, pero bueno. Bueno. Ya sería otra cosa. Sí. Sí, aquí lo grave es que quienes incitaron a la caída de Yanukovych. Yanukovych. Ya le cambiaste el nombre. Sí, bueno. Está como el surimi y el tsunami, bueno. Los que manipularon esta caída no hicieron el cálculo político de la reacción rusa. ¿Cuál fue la reacción? ¿Cómo no lo hizo? Pues, era obvio, ¿no? No. ¿No vieron en Georgia lo que les pasó? No, subestimaron la capacidad o las agallas de Vladimir Putin, que entonces se va con una base moral diciendo yo estoy haciendo lo que ustedes hicieron hace varios años en Kosovo, donde la población de Crimea busca disociarse del caos que hay en Ucrania y ve a Rusia como su salvador, como su protector, y Rusia preserva quizás su interés geoestratégico más sensible, más importante en esa parte del mundo. ¿Cuál? Pues la base naval. Oye, entonces, a ver, Estados Unidos, para estar claros, quieren, aparte de contener a Rusia, quieren mantener el negocio del gas con Europa. ¿Ves alguna otra razón? La ebriedad de poder que tiene la OTAN al no tener ya una contraparte que les sea freno. Al colapsar o disolverse el Pacto de Varsovia, pues ya no hay un límite para el poder militar más grande del planeta. Y también aceitar a la institución llamada la OTAN, que no había tenido mucha legitimidad últimamente. Sí, por eso. Porque parte de su razón de ser, Rusia y la región. Sí. Bueno, a ver, quiero que me digas de Alemania, porque si seguimos con el hecho de que pues cada quien mantiene sus intereses y que Europa quiere sacarle la vuelta a Rusia energéticamente y posiblemente apoyándose de Estados Unidos si se permite, y que este último Estados Unidos también quiere su propio negocio, pues ¿dónde está la lógica en que Alemania, que tiene más de 6.000 empresas, negocios en Rusia, que maquila mucho en Rusia, que le compra más del 40% de los energéticos a Rusia, que en Libia no se había metido con la OTAN, que en la Primavera Árabe se había quedado callado, que en Siria no apoyó a Estados Unidos, por qué ahora sí está apoyando las sanciones en un continente en donde él domina, donde imprime la moneda que es el euro, que le conviene que el euro sea más poderoso que el dólar para pues, que no le gane el mandado a Estados Unidos y seguir siendo la potencia? ¿Qué lógica siguió el haber apoyado las sanciones? ¿O que Angela Merkel se volvió loca y no está respetando la clase política o la clase empresarial que le dijo que hiciera lo contrario? ¿O qué? Bueno, el caso de Alemania es como el punto de racionalidad en la Unión Europea y en la OTAN, sobre todo en la OTAN. En este caso de Rusia, bueno, tienen obviamente tanto física como moralmente las heridas de la derrota que sufrieron por parte del Ejército Rojo. Ellos saben la amenaza, ellos vivieron en carne propia, lo que es una agresividad. Bueno, se derrotaron solos, ¿no? Tenían un pacto de paz y fueron y se metieron Barbarossa y violaron todo lo que habían todo dicho lo que ellos. Habían hecho. Claro, era otro régimen, quizá una excepción de lo aberrante. Pero bueno, Rusia ganó la guerra, fueron por la cabeza de Hitler. Ajá. ¿Les tienen miedo a eso? Yo no le llamé miedo, pero sí saben que le temen hasta cierto punto. Durante toda la Guerra Fría, la línea de combate especulativa iba a ser Alemania, definitivamente. Entonces, sí saben que hay que moderar los excesos rusos. Sí saben también que la OTAN se le estaba pasando la mano. Entonces, trata de lograr esta posición media. Bueno, sí, o sea, sí tenemos que reaccionar también como un... Tú me ladras, yo te ladro, tú me amenazas, tú me haces la quebradora, pues yo te hago la Wilson. O sea, para tratar pero de lograr... ¿Se siguen considerando occidentales? ¿Alemania? Sí. Sí, definitivamente. Alemania es quizá uno de los baluartes de la Unión Europea. Bueno, es el baluarte de la Unión Europea y es de, también... ¿Pero por qué está yendo en contra de sus intereses si la Unión Europea no va a obrar mucho? ¿Cómo va la cosa? Está jugando la Realpolitik. Si acaso hay un país que conoce la Realpolitik, fue Alemania, que fue el Bismarck quien inventó el término del juego de balance de poder, y quizá empezando a poner estas reglas de que, bueno, yo obtengo mis intereses, reconozco tus intereses como válidos, podemos tener puntos de conflicto, tratamos de negociarlos donde no perdamos, donde no haya este ganador, el ganador se lleva todo. Bueno, sí, pero al final también el poder de compra, el peso demográfico, el peso geopolítico cada vez más se va hacia Oriente. Totalmente. Entonces, ¿están jugando ahí corto plazo o no tiene esto en mente o qué? No, yo creo que tiene muy claramente, muy claro lo que deben de buscar en el futuro. Ellos saben, digamos, que el mundo unipolar de la OTAN, donde solamente la cuenca del Atlántico Norte era la que importaba, pues ya no, definitivamente. Quizá en términos de dinamismo, de crecimiento, no de madurez, pero de crecimiento, pues es la cuenca del Pacífico, el sudeste asiático. Entonces, por un lado, la importancia de la Unión Europea como y de Estados Unidos, incluso como el eje económico del mundo, ya no lo es. Hay varios ejes. Por un lado, obviamente tratan de consolidar, tratan de decir, bueno, a lo mejor no vamos a dominar, pero vamos a mantener un área de influencia grande. Bueno, y haber apoyado a Rusia hubiera sido ya romper con Occidente, ¿no? Digo, son los más poderosos de Europa. Sí, y aquí es el punto. Nuevamente dentro de este juego de balance de poder, de realidades, de intereses, a veces similares, a veces conflictivos, sigue habiendo una interdependencia. Quizá el error más grande que tuvo la OTAN fue el alienar a Rusia y no invitarla. Quizá el único país que debió haberse expandido la OTAN es a Rusia. Bueno, pero nació en contra de Rusia, ¿cómo lo iban a invitar? Sí, pero es si realmente buscabas en el fin de la Guerra Fría, este fin de la historia donde todo el mundo viviera sin temor a nuevas guerras, pues a tu enemigo lo haces amigo. Bueno, entonces hubiera sido el terror para China y Japón, porque se hubieran unido en contra de ellos posiblemente, ¿no? Pues digo, no tanto en contra de Japón, de China. Probablemente de China. Y la India. ¿Qué es lo que está pasando ahora? Pues estamos teniendo este juego complejo, este juego más cromático, de diferencias cromáticas por así llamarlo, donde tienes diferentes países que están demandando seguridad, respeto a sus fronteras, a sus áreas de influencia y con prestigio. 2 meses atrás, el mundo estaba en riesgo por las amenazas chinas y japonesas. De repente se nos olvidó por lo de Ucrania. China estuvo muy calladito con Ucrania, pero le hubiera convenido que se hubieran dado con todo Rusia y Estados Unidos. Por un lado, porque si Estados Unidos hace la guerra, pues China les tiene que seguir prestando, ¿no? y eso acelera un poco más el péndulo hacia la debacle financiera de este país. Uh-huh. Y también le hubiera convenido que Rusia se debilitara porque tampoco quiere competencia en Eurasia. ¿Cómo ves a esta potencia industrial llamada China? ¿Por qué crees que estuvo tan callado? ¿Y por qué nada más terminó la crisis y ya está firmando acuerdos muy, muy ambiciosos con Rusia? Bueno, uno es... China hay que verlo en varias dimensiones. La dimensión militar, que es quizá la de riesgo, la dimensión comercial y digamos, en lo que ellos mismos se llamarían la dimensión cultural, lo que es la chineidad. Ellos se ven como los defensores de la cultura china en el mundo. Históricamente ellos se han visto como el centro del mundo y todos los demás eran los bárbaros. China es el país de en medio. Por otro lado, digamos, ellos buscan proteger, difundir lo que es la diáspora china. Quizá no de manera política, sino de manera cultural. Bueno, ellos envían a la diáspora buscando oportunidades comerciales y tecnológicas, ¿no? Por un lado, la diáspora china ha sido casi casi milenaria también. De hecho, la diáspora china, la China fuera de China, sería la cuarta potencia económica en el mundo. Estamos hablando de los chinos en Malasia, en Tailandia, Chinatown, San Francisco, en el barrio chino, en el Distrito Federal. Shen Li Legón y las pastillas. Lin Mei y aquí en... etcétera. No, o sea, el movimiento, la potencia cultural... civilizatoria de China, ¿no? Luego tenemos la China, la gran amenaza industrial de China, que es a la que todos le tienen miedo. 100 millones de obreros industriales. Sí. Contra 11 millones de Estados Unidos. Sí. Pero es el otro lado de la moneda de esa amenaza es la oportunidad del mercado chino. Entonces, todos quieren venderle a China. Paradójicamente, una de las razones por las cuales General Motors sobrevivió es que les vendió la idea a los chinos que sus automóviles, los Buick, eran automóviles de lujo, cuando son automóviles casi casi del abuelito que ya nadie quiere manejar. Entonces los chinos están comprando Buick pensando que son casi tan buenos como los BMW, y eso hizo que las exportaciones de General Motors a China salvaran a General Motors y de alguna manera a Detroit. Entonces en esa dualidad donde China es mercado, es competencia, es prestamista, pues tampoco le conviene un colapso de sus mercados, de sus inversionistas y de sus acreedores. Pero si le hubiera convenido una guerra allá en Ucrania. Desde el punto, digamos, militar, desde el punto de vista estratégico, sí. China quiere ver hundida la sexta flota, la quiere ver en el fondo del mar de las Filipinas, ahí por las Islas Spratly. Pero dentro de China también hay grupos, facciones que están en competencia o en poder. ¿Y qué ves hoy? ¿Se va a crear un nuevo orden mundial? ¿Se va a volver a firmar algo? ¿Tú crees que va a reforzarse la alianza de los BRICS, incluyendo la más poderosa chino-rusa? ¿O cómo ves la cosa? ¿Se va a debilitar Estados Unidos? Digo, ¿se viene debilitando? ¿Se va a ver un contrapeso más natural o qué? Sí, definitivamente la unipolaridad, la hegemonía perfecta que George Bush Jr. intentó imponer o se vanaglorió obtener, se está diluyendo, se está erosionando. Una de las paradojas de su administración es que el poder militar puro, con su doctrina Bush del golpe preventivo, no brindó beneficios, no tuvo el retorno a la inversión en todos los aspectos del soft power, en cuestiones de, digamos, de liderazgo moral, en cuestiones de comercio, porque se fue hundiendo el poder, digamos, disuasivo de Estados Unidos, el peso específico en la política internacional. Y ya en comercio ya le ganó China a Estados Unidos. Y acaba de sobrepasarlo hace 2 meses. Sí, en cuestión de como mercado, ahorita es el principal mercado de teléfonos celulares, es el principal mercado de automóviles, que era el otro, la razón por la cual Estados Unidos sobresale tan fuerte después de la Segunda Guerra Mundial, es que, bueno, tuvo la gran, gran fortuna de no ser atacada, de no sufrir daños materiales, y eso la coloca en el mercado de excelencia. Era el gran mercado, eso le da poder. Ok, oye, ¿y ves mediano, corto o largo plazo el poder de China superando o equiparando a los Estados Unidos? En la región del sudeste asiático ya lo sobrepasó. China ya desplazó en la ANSEA el rol que tenía Estados Unidos de el líder moral, del país con el cual yo quiero comerciar, del país con el cual yo tengo que invitar primero. ¿Y en el mundo? Quizá en el mundo no, lo que estamos viendo es, a lo mejor, es un poco regresar a la Europa del Congreso de Viena, uh-huh. a la Europa de los focos de intereses, de las áreas, digamos, de interés, mejor dicho, del concierto de las naciones, en el sentido en que antes de reaccionar tienes que calcular cuál va a ser la... Antes de actuar tienes que calcular las reacciones de tus vecinos, a qué intereses vas a afectar, y paradójicamente, o más bien esperanzadoramente, un resurgimiento de la diplomacia como primera acción a tomar antes de la fuerza que se tenía. Por eso, pero bueno, cuando venga esta equiparación en el tablero, o por lo menos una multipolaridad con Brasil, Indonesia, algún día México, ¿qué va a hacer el Pentágono tan armado hasta los dientes? ¿Se van a quedar cruzados de brazos o qué? Eso es una buena pregunta. Definitivamente el Pentágono y el complejo industrial militar norteamericano, donde están quizá los intereses económicos más grandes en la Unión Americana, requiere de guerras y de conflictos, definitivamente. Entonces no se van a dejar perder el... No, quizá van a tener que adaptarse a las circunstancias, van a tener competencia más fuerte, pero ellos no son tampoco Estados Unidos. Hay que ver a Estados Unidos también como una sumatoria de intereses de punto de vista. Bueno, pero con la deuda de 7.5 millones de millones de dólares, sí. Estados Unidos, pues no representa mucha gente. Uh-huh. Yo lo veo más como poderes fácticos corporativos. Sí, definitivamente. Pero bueno, eso sería en otro programa porque ya nos tenemos que ir. Uh-huh. Esperemos que haya paz. Esperemos que haya paz. Hay que reconocer, ya para cerrar, Rusia se está levantando, está demandando respeto. ¿Es el karma? ¿Es el resultado natural de lo que le presionaron? ¿O? Pues puede ser, veámonos como karma o veámonos como la regla, una de las reglas naturales de las relaciones internacionales. Que hay balance de poder siempre. Balances de poderes, los países buscan seguridad a sus fronteras y respeto. Perfecto, José Francisco Zamora Carmona, gracias por haber estado aquí. Nuevamente muchas gracias, un placer. A ti, estimado público, gracias. A Sergio Becerra en Música, Audio y Controles. No se les olvide que en danzanegra.blogspot.com encuentran este y otros programas. Muchas gracias. Soy Juan Carlos Guerra.